como son los sentimientos que te elevan hasta el cielo para luego tocar el sol. Dime si es verdad que el pensamiento se apodera de un pretexto convirtiéndolo en emoción. Sin lastimarte, pero ya ves, yo no te amo y tú sabes bien cómo te envidio. Paraíso donde juegas a vivir cerca de mí. Dime cómo le haces que perdonas el desamor, no lo cobras si te basta con lo que doy. Donde no hay promesas, ir viviendo como llega, porque un día tal vez me voy. Cuando me abrazas, yo pienso así: qué maldición no quererte a ti. Porque soy yo la que me pierdo del amor que no te tengo y que quisiera yo robando la paz. Ay, cuánto quisiera poder gritar, pero la voz se me quiere rasgar. Cualquier pretexto y en el fondo no enloqueces, y al quererme me aborreces. Es humano también odiar. Yo no sé si así preferiría un reclamo o una riña. Tu silencio me duele más. A veces pienso que sigo aquí por no tener el valor de huir, pues que no pierdo la esperanza que una noche inesperada